Milonga quieren los pibes, milonga para bailar. Milonga quiere tu señora, milonga niza para papiar. Milonga quieren los pibes, milonga para bailar. Milonga quiere tu señora, milonga niza para papiar. Milonga niza para papiar. Milonga quiere los pibes, milonga para bailar. Milonga quiere tu señora, milonga lista para papiar. Milonga quiere los